Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas berenjenas rebozadas al horno con tomate y queso. Bueno, si os gustan las berenjenas, atentos a esta nueva receta de berenjenas rebozadas, que aunque sean rebozadas, son saludables, porque las vamos a preparar al horno y llevan tomate y queso por dentro. Pues eso, lo que os decía, que son rebozadas, pero son saludables, así que vamos a por la receta. Nosotras las hemos rellenado con tomate triturado, el que venden en conserva, al natural, sin azúcares añadidos ni nada, y le hemos puesto también un poquito de queso, pero seguro que cuando os contemos la receta, a vosotros también se os ocurren otras opciones igual de ricas y para rellenar estas berenjenas. Y si usáis tomate, como nosotras, pues como os digo, vigilad que compráis un tomate al natural y si no, pues podéis hacerlo vosotros triturando tomates naturales en vuestras casas. Ya os aviso que estas rodajitas de berenjena, como quedan así de rebozadas, son un vicio y os pueden quedar muy bien como aperitivo o para acompañar simplemente pues una ensalada o un plato de ya sea de carne, pescado o lo que queráis. Bueno, a continuación os vamos a contar la receta completa paso a paso, pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis la opción de la suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas que vamos publicando cada día. Ahora, el mes de diciembre, estamos publicando una cada día y a partir de enero, recordaros que el precio va a subir a 8 euros al mes, pero si os apuntáis antes del 1 de enero, el precio se os va a conservar al precio que tenemos actualmente, que es de 4 euros. Entonces no se os cambiaría aunque os apuntarais ahora y os quedaréis todos los meses que queráis. Si tenéis alguna duda sobre la suscripción, siempre le podéis echar un vistazo a nuestra página web tastydetails.com y si no, nos preguntáis. Ya sabéis que incluye, aparte de las recetas, planificaciones semanales, un consejo sobre organización y demás. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa hoy, que es la receta de estas berenjenas. Y para ello vamos a necesitar berenjenas, huevo para el rebozado. Vamos a usar huevo y harina de espelta. Bueno, nosotros hemos usado harina de espelta integral, pero podéis usar otro tipo de harina si queréis. Luego, mozzarella rallada, que es el queso que nosotros hemos usado para rellenar estos montaditos de berenjena. También le podéis poner, si queréis y si lo consumís, unas lonchas de jamón serrano, como añadido también al relleno, además de la mozzarella, y tomate triturado, como os he dicho, al natural. Y para dar un poquito de sabor, pues orégano seco, de estos que venden como en botecitos de especias. Si tenéis orégano fresco, pues también lo podéis usar. Y sal y pimienta. Estos son los ingredientes que vamos a usar. Y la preparación ya veréis que es súper fácil. Lo primero que vamos a hacer va a ser calentar el horno a unos 200 grados. Mientras tanto, vamos a lavar las berenjenas con agua, porque las vamos a poner con piel, y las vamos a cortar en rodajas. Y a medida que vamos cortando las rodajas, vamos a depositar estas rodajas en un bol grande en el que hayamos puesto agua y sal, bastante sal, porque las vamos a dejar en remojo. Esto, como ya os hemos comentado en otras ocasiones, ayuda a quitar el amargor de las berenjenas. Entonces, a medida que vais cortando las rodajas, las ponéis en el bol este con agua y las dejáis allí y deberían estar unos 15 minutos en total. En el agua. Pasados estos 15 minutos, si es un poco más, no pasa nada, las vamos a escurrir y las vamos a secar con un paño de cocina o con papel de cocina también va bien, para quitarles un poco el agua. Entonces vamos a empezar a preparar los montaditos o sándwiches de berenjena, como le queráis llamar, y para eso vamos a coger una rodaja de berenjena de las que hemos cortado y ya tenemos secas. Vamos a impregnarla por un lado con una cucharadita del tomate triturado, le ponemos una pizca de orégano, le ponemos también un poquito de queso rallado y en el caso de que queráis ponerle jamón serrano, otra cosa, se la ponéis también y luego lo tapamos con otra rodaja de berenjena. Y esto lo hacemos con todas las otras rodajas hasta que tengamos todos los montaditos preparados. Entonces solo nos quedará bañarlo en el huevo y rebozarlo en la harina. Y para eso, nosotras hemos batido unos huevos en un plato, les ponemos sal y pimienta y en otro plato diferente ponemos la harina de espelta. O como os he dicho, si queréis otro tipo de harina, pues lo ponéis. Entonces, vamos cogiendo los montaditos de berenjena, con cuidado de que se os desmonten. Primero los bañamos en el huevo batido hasta que queden bien bien mojados y luego los pasamos al plato de la harina y los rebozamos bien en la harina. Una vez lo hayáis rebozado en la harina, les podéis pegar unos toquecitos a la berenjena para que se desprenda un poco y no quede ningún pegote de harina. Entonces, cuando tengamos esto, lo vamos a ir colocando en una bandeja de horno que podéis forrar con un poquito de papel vegetal y si no, en la propia rejilla, también con papel vegetal, también os irá bien. Los vais colocando allí y cuando tengáis hecho este proceso con todos los montaditos de berenjena, vamos a hornearlo y se van a hornear durante unos 30 minutos más o menos, pero es importante que a los 15 minutos o así, o a la mitad del tiempo, saquéis la bandeja y le deis la vuelta a todas las berenjenas porque así se van a dorar de igual forma por los dos lados y no quedarán mojaditas por un lado y muy doradas por otro. Entonces es importante que a la mitad del tiempo pues las giréis todas. Y ya veis que esta es la receta, es súper simple y que se puede hacer un rebozado sin tener que gastar litros de aceite, ni freír, ni manchar cosas, ni ya sabéis, bueno, ya sabéis que es mucho más saludable, que no... que todo ese aceite que se usa para freír no es la mejor opción a nivel nutricional. Pues eso, esta es la receta y como opción vegana, si queréis adaptarla, pues simplemente tendríais que usar algún queso vegano o elegir otro tipo de relleno para sustituir el queso. Y para sustituir el huevo, podéis, ya sabéis que como siempre os decimos, hay algunas mezclas que se suelen utilizar. En este caso podríais mezclar agua y harina de garbanzo o harina de maíz. Y con el agua y estos tipos de harina se hace una mezcla que se parece a la textura del huevo y os podría servir para rebozar las berenjenas. Y luego, si queréis adaptarla para que no contenga gluten, si no podéis tomarlo, pues que sepáis que se puede sustituir, como ya os he dicho, la harina de espelta por otro tipo de harina sin gluten. Y podéis optar también por un rebozado solo a base de harina de garbanzo o maíz. Y agua, como os he dicho antes, sin usar huevo. Esto os lo dejo a vuestra elección, pero que sepáis que hay todas estas opciones. Entonces, hasta aquí la receta de hoy. Esperamos que os guste mucho. Ya os digo que quedan súper bien y son una buena opción como aperitivo, cuando tengáis invitados o para estas fechas así navideñas, que estamos buscando también siempre recetas así para poner, para picar. Y que esperamos que os guste. Y eso es todo. Esperamos que nos escuchemos en la próxima receta, que creemos que también os va a gustar mucho. Y nada, gracias por estar aquí escuchándonos, por cocinar con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que todo esto sea sostenible. Y nada, nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!